Obviamente hoy ha tenido muchísima ocupación en las noticias esta cuestión sucedida en la iglesia San Ignacio de Loyola, obviamente adyacente al Colegio Nacional Buenos Aires, que ya desde hace más de una semana está tomado por el centro de estudiantes, que ni siquiera en el caso específico del Nacional Buenos Aires corresponde a una oposición al famoso cambio de currícula de las orientaciones. Saben que la reforma educativa a nivel nacional, decidida por el Consejo de las Provincias y de la Nación, y que tiene que ir entrando en vigencia en todas esas jurisdicciones, incluida por supuesto la capital, redujo esas orientaciones de la friolera de 158 a 10. Y contra esta cuestión es contra la que están los estudiantes secundarios de la capital tomando colegios. Ese tema no es aplicable al Nacional Buenos Aires, que se rige por otra currícula que decide autónomamente la Universidad de Buenos Aires, porque el Nacional depende de la universidad. Quiere decir que su toma es simplemente en solidaridad con los otros colegios, no porque el Nacional Buenos Aires en sí mismo esté afectada por este tema de las orientaciones, lo cual torna mucho más ridículo, digamos, la toma del Nacional Buenos Aires. Pero al lado de la ridiculez ha caído esto sucedido en la iglesia vecina al colegio, que tiene comunicación con el colegio a través de una especie de catacumba, ¿no es cierto? Porque todo esto data del 1675. La iglesia es la primera que se construyó por los jesuitas en Buenos Aires y data de ese año. Luego fue, bueno, tuvo una íntima vinculación con el Real Colegio de San Carlos, que con el tiempo se convirtió en el Nacional Buenos Aires. Muy bien. Ahora, con ser grave esta cuestión de los chicos, parece más grave aún, y ahora me estoy limitando al tema de la toma, no al vandalismo de la iglesia, que claramente no tiene justificación y yo creo que es el emergente de esta sociedad confrontada que, lamentablemente, para mi modo de ver, el gobierno ha inventado de la nada cuando, digamos, no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Y bueno, ha logrado esto. Estos son los emergentes, ¿no es cierto? Gente claramente llena de rabia, llena de bronca, no se sabe muy bien a qué, llena de furia, que sale a manifestarse de esta manera. Pero poniendo el caso específico de la iglesia de San Ignacio de Loyola aparte, específicamente respecto de las tomas de los colegios, es particular la posición que han tomado los padres de los chicos. Olvídate de los chicos, los padres. Es decir, los padres, en una especie de retroceso cronológico, que evidentemente es bastante común en la Argentina, lo hemos conversado aquí muchas veces, porque a nuestro juicio muchas veces cae en él la propia presidente. Pero evidentemente no es una cuestión exclusiva de Cristina. Evidentemente hay mucha parte de la población adulta de la Argentina que cae en esta acronía. ¿Qué es acronía? Acronía es una divergencia entre el tiempo presente en el que se supone estás viviendo y el tiempo de tu mente en el que vos crees que vivís. Evidentemente estos padres creen que tienen la edad de los hijos y se creen revolucionarios, digamos. Hay un padre que ha dicho que si amonestan a su hijo por estos acontecimientos, va a hacer con el parte de amonestaciones un cuadro para colgarlo en la casa. Fíjense que ustedes que el gobierno, que justamente por tener similitudes de esta juvenilia, digamos, anacrónica con estos pensamientos, tiene sin embargo posturas muy fuertes con lo que llama el golpismo o lo destituyente. ¿Y no es acaso, tomando obviamente un golpe como el clímax de la acción directa, la acción directa por antonomasia, ¿no es cierto? Desconocer las instituciones y las leyes por antonomasia, el golpe. Es la acción directa definitiva. ¿Y no es acaso tomar un colegio y rebelarse contra lo que el Consejo Nacional de Educación dispuso en cuanto a una reforma? ¿Un golpe? ¿Una acción directa definitiva en contra de lo institucional? Entonces, digamos, estas corrientes juveniles que actúan en el colegio secundario, que tienen mucho que ver con cómo el gobierno presenta los casos importantes en la Argentina, una manera, yo diría, de vuelta, fuera de tiempo, como si la estuvieran planteando jóvenes adolescentes. Por eso caigo en la conclusión de que estos movimientos deben tener con el gobierno muchos puntos de vista respecto de la Argentina, respecto de su ubicación en el mundo, respecto de lo que hay que hacer en la sociedad, respecto a cómo deben resolverse los problemas, muchos puntos en común. Sin embargo, teniendo esos puntos en común, me juego seguro con los puntos de vista del gobierno, evidentemente tienen una posición muy diferente respecto de lo que es, repito, la acción directa. Porque mientras el gobierno vive quejándose contra lo que sería la acción directa por excelencia, esto es el golpe, estos movimientos estudiantiles golpean las instituciones accionando directamente, tomando colegios, desconociendo lo decidido institucionalmente y pretendiendo decidir por sí. Si lo hicieran los chicos por sí y ante sí, chicos de 16, 17 años, que generalmente son los de cuarto, quinto año, los que integran los centros de estudiantes, bueno, uno puede decir, bueno, es la típica rebeldía de esos años, que es mejor que la tengan a esa edad y no luego acrónicamente, justamente cuando son grandulones de 50 años, ¿no es cierto? Y que se creen que tienen 16 o 17, que justamente decidiendo con ese estilo mental van a causar mucho más daño que a los 16, 17. Pero acá el tema son los padres. Que los padres tengan esta actitud revolucionaria en lugar de estar del lado de las instituciones, en lugar de estar del lado de lo que se decidió por los organismos que regulan la educación y que han dispuesto esta adecuación de las orientaciones en los colegios secundarios. Los padres, en lugar de estar al lado de las vías institucionales, están al lado del golpe, están al lado de la acción directa. Y luego seguramente van y votan al gobierno, el que se queja de la acción directa. Una cosa francamente incomprensible. Pero quiero hacer acá un paréntesis e incorporarla porque veía a Romy desesperada señalándome algo que obviamente tiene que ver con lo que estamos hablando y está sucediendo enfrente nuestro en los monitores. Porque estaba hablando Gustavo Bazán, que es nuestro periodista, colega de la radio, que es papá de un alumno. Exactamente, y es periodista también de Clarín. Claro, exactamente. Y Gustavo propuso en una asamblea de padres, en donde no participaron los chicos, de padres, bueno, reunirse para tomar justamente una decisión, buscar canales institucionales para protestar que excluyeran la toma. Bueno, sometieron a votación la propuesta de Gustavo, nuestro colega de la radio. Eran 120 padres, incluido Gustavo. ¿Sabe cómo salió la votación? No. 119-1. Ese uno es Gustavo. El único que votó por buscar canales institucionales para resolver la situación fuera justamente de la acción directa fue Gustavo. Los otros 119 votaron a favor de la toma. Pero ¿no es esto el acto, repito, por antonomasia del golpismo, contra el cual seguramente si adhieren, como estoy seguro que adhieren a las tesis del gobierno, luego se quejan cuando el gobierno habla de destituyentes? Entonces, muchachos, ustedes tienen una ensalada de tallarín en la cabeza. Que cómprense una plancha, muchachos. Y cuando digo muchachos, no estoy hablando de los chicos, estoy hablando de los padres. Cómprense una plancha para planchar los tallarines que tienen en la cabeza. Porque tienen unos mostacholes que los llevan a una confusión francamente monumental. Dejaron la adolescencia hace 40 años, muchachos. Crezcan. Miren el documento. Tendrán muchas ganas de tener 16, 17 años, pero no los tienen. Y si piensan a los 50 años, a los 45 años, con la mentalidad de los 16 o de los 17, ¿saben lo que son? Unos pelotudos. Que no se tienen parados, hermano. Porque solo un pelotudo de 50 años puede pensar con la mentalidad de 17 y creer que con eso es un revolucionario.